No hay que hablar, ya sentimos la conexión. Al llegar, llamaste toda la atención. Que se queda la noche entera si le ponen lo que ella quiera. Así quería verte bailando conmigo, moviéndote a tu